Amigo, no te das cuenta que ese amor no puede ser. Que tú pasas los 70 y ella empieza a florecer. Y por mucho que te empeñes, te ilusiones y que sueñes, jamás podrás hacer hoy lo que no pudiste ayer. Amigo, yo te aconsejo que comprendas la razón y apeles a la experiencia que del paso de los años acepta la diferencia entre amor y diversión, y verás que tu corazón no muere de desengaño. Amigo mío, por favor, despierta ya de esa ilusión que con alevosía a ti se aferra. Es tiempo ya de comprender que es imposible ese querer. Debes poner los pies sobre la tierra. Pasmao, no te quieren. Y mira como dice el coro que te traigo. Mira.